¿no? Usted, cuando ellos pasan por la barrera, ¿qué es lo que vio usted a partir de ahí? ¿Hacia dónde se dirigían? Y doblaban a la izquierda porque a la derecha estaban los bomberos, como es todo campo, doblaban a la izquierda y ya se empezaba a hacer medio oscuro. Y ahí yo no sabía nada, prendían el avión, prendía las turbinas y no se escuchaba nada. Yo no me podía, yo estaba en un puesto que no lo podía ver cuando ingresaban a la pista. Pero a Y ver, yo tengo que decir, tengo que decir. escuchábamos, Sí. sí, ¿cómo se llama? Las turbinas del avión. Prendían las turbinas del avión y no se escuchaban ruidos, ni voces, nada. Porque prendían la turbina y las turbinas se escuchaban nomás. ¿De qué avión está hablando cuando se refiere a esto de que prendían las turbinas? ¿Qué avión Y era y dónde estaba exactamente el avión? el avión estaba ahí adentro, en el aeródromo, ahí arriba, digamos, en ¿Sobre la el. pista? Claro, sobre la pista. Y había helicóptero, porque de ahí salía el presidente Videla. Estaba el helicóptero presidencial y después había helicóptero del ejército. Y había dos aviones de ese, que le llaman Herculito, son de dos turbinas, que son Fiat.